que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Paré mi coche en la radio, un gentío me esperaba. Las chicas que me aclamaban embargadas de emoción. Entre ellas se decían, qué elegante, qué buen mozo, linda cara, lindos ojos, linda pinta de varón. En la radio me esperaban los señores directores, muchas risas, muchas flores y gran iluminación. Y llegó el momento ansiado, ante ustedes un cantor empezó a atacar la orquesta. Y sonó el despertador. Pobre sueño de cantor, pobre sueño que rodaron, hecho trizas, hecho pedazos, maldito despertador. ¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar? Y para ahondar esta pena, justito en la radio suena el tango que iba a cantar. También hay otros que sueñan que son genios o pintores, o dicen que son actores y despiertan como yo. Todos toman por corrientes el camino de la gloria y regresan sin historia. Y como todos los martes pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de FM La Mosquitera, 88.1, y como todos los martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Lo que estamos escuchando en la apertura es Juan Jerónimo Flores, cantante mendocino, que se va a estar presentando mañana miércoles 5 de diciembre a las 23 horas, en un lugar que se ha dado en llamar Zona Tango, ahí en la calle Perú 1179, y Jerónimo Flores va a estar cantando junto al trío Cuarta de Fierro. Así que a todos aquellos y aquellas que les guste el tango, que les guste bailar, aprender a bailar y a escuchar buena música, mañana miércoles a partir de las 23, ahí en Perú 1179. Dicho esto, paso a comentar algunos temas que me parecen de interés general. La semana pasada, para ser más concreto, el 28 de noviembre, se cumplieron 6 años de la aprobación de la Ley Nacional de la Música. El Senado de la Nación aprobaba por unanimidad la Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, que también es conocida como Ley Nacional de la Música Parte 1. Hay que aclarar por qué dice parte 1, porque todos los que gestamos este proyecto de ley pensamos que había que comenzar con una ley de fomento que fuera generando en un proceso todos los espacios y el trabajo genuino para luego poder generar un proyecto de ley parte 2 que se refiere concretamente a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la música. Así que por eso se la conoce como parte 1. La parte... Hola, ahí vamos a tratar de volverlo a escuchar a Carlos Cassiani. Estaba llevando a cabo la columna del MIM, como todos los martes, aquí en La Mosquitera. Vamos a ver si podemos retomar con Carlos Cassiani, quienes también tuvieron mucho que ver con la peña que se estuvo llevando a cabo en La Mosquitera este día domingo, y también con el encuentro de musicalización que se llevó a cabo entre Farco, La Mosquitera también, y la participación del MIM, ya desde el MIM en sí como organización y también como la colectiva Grita, que también está vinculada con el MIM, que estuvo participando tanto en la peña como en el encuentro de musicalización. Vamos a ver si lo podemos escuchar a Carlos. lo volvemos a intentar. A ver, allí está Juan Marcelo tratando de arreglar esta situación. Carlos Cassiani, a ver si lo escuchamos. Hola, hola. Ahí hola, está, sí. Muy bien. Estamos, muy bien. Volvimos. Es la tecnología que a veces nos traiciona. Sí, sí. Bueno, yo estaba explicando por qué se llama Parte 1, la Ley Nacional de la Música, que está en vigencia. Bueno, decía que cuando estuvimos elaborando ese proyecto hace varios años, se llegó a la conclusión que había que hacer una ley que fomentara la actividad a tal punto que generara trabajo genuino y a partir de ahí poder tener una parte 2 de la ley que se refiera concretamente a los derechos laborales de los trabajadores de la música y las trabajadoras de la música. Ahora me están escuchando bien, ¿no? Muy bien, Carlos. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. La ley fue creada, como ya hemos comentado muchas veces, de manera colectiva, en infinidad de reuniones y asambleas en todo el país. Esto surgió después, por allá por el año 2005-2006, después de multitudinarias asambleas que se hicieron en Buenos Aires, en el Hotel Bauen, y luego de que se logró que las autoridades del Poder Ejecutivo de aquel momento, el presidente Néstor Kirchner, nos recibiera en la Casa Rosada a entre 50 y 60 músicos representantes de todos los géneros musicales y diría de gran parte de las provincias del país, donde él reconoció que había cometido un error al firmar un decreto reglamentario de una vieja ley, la ley del ejecutante musical del año 57, y entonces de alguna manera nos devolvió la pelota diciendo, bueno muchachos, ahora ustedes generen un proyecto de ley, nos dio todos los contactos con sus respectivos asesores y legisladores, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en todo el país para poder llegar a lo que hoy conocemos como la ley de creación del Instituto Nacional de la Música, que está plenamente vigente y distribuyendo hasta ahora el presupuesto que tiene, que es el 2% de recaudado por el ENACON a nivel nacional. Hasta ahora los logros del Instituto Nacional de la Música son muy importantes. Se han hecho ya varias convocatorias para subsidios, para vales de producción, hay descuentos en pasajes para poder viajar a otras provincias, etcétera, etcétera. Sería muy largo enumerar en esta columna todos los beneficios logrados en prácticamente desde el año 2014, que es cuando se puso en funcionamiento el Instituto Nacional de la Música. Y esperamos poder ampliar esos beneficios a partir del accionar en conjunto de los músicos y de las músicas en todo el país. Por supuesto que ahora estamos allí trabajando en la elaboración de la parte 2 de la ley, que bueno, llevará su tiempo, no hay un contexto político histórico favorable, pero nosotros no nos detenemos por eso, seguimos trabajando y en función de los apoyos que consigamos iremos en pos de esta segunda parte de la ley de la música. Pasando a otro tema, quiero decir que el Instituto Nacional de la Música va a cerrar su agenda de género de este año en el Festival de la Música BAFIM, que se realiza en Buenos Aires. La agenda de género incluyó varias reuniones en distintas provincias del país con más de 1000 participantes mujeres músicas. Además, también va a cerrar, digamos, el censo de mujeres en la música, como para ya tener un dato preciso, una vez que se releven todas las precisiones que tiene esa encuesta, ¿no? Así que también esto es muy importante porque a partir de esta actividad que se inició prácticamente a mitad de este año, hemos logrado poner en la superficie del debate la necesidad de que el género femenino en la música tenga una participación igualitaria en los distintos escenarios nacionales que se producen en nuestro país. Y por otro lado también lograr una igualdad también en los salarios de las mujeres músicas, ¿no? Así que Esto es un trabajo que requiere un proceso, seguramente seguiremos con esto el año próximo, pero quiero decir que es muy importante que en estos meses, en 5 o 6 meses concretamente, hemos logrado hacer un relevamiento de un importante número de mujeres en la música y bueno, lo consideramos como exitoso. Seguimos al aire, ¿no? Sí, seguimos al aire, Carlos. Bien, que tengo un tono ahí medio extraño y no estoy seguro de poder seguir al aire. Así que bueno, esa es otra noticia también importante que quería comentar a nivel nacional. Y a nivel provincial, quiero anunciar que están abiertas las inscripciones en todas las escuelas artísticas vocacionales de la Dirección General de Escuelas de la provincia. Hay que decir que estas son escuelas del Estado, son gratuitas, funcionan en general a partir de las 18:30 y de lunes a viernes, y tienen un calendario escolar muy, muy parecido a la escuela primaria, es decir, funcionan desde marzo a noviembre, diciembre. Ya están en proceso las escuelas de hacer sus presentaciones de fin de año, pero es importante que anunciemos esto porque es la posibilidad real que tenemos todos y todas para acceder a alguna disciplina artística sin tener que pagar, ¿no? Hay que decir que en las escuelas vocacionales de arte hay prácticamente existen talleres de todas las disciplinas artísticas, ¿no? Desde música, teatro, artes visuales, etcétera, etcétera. Cada escuela tiene un menú muy importante de talleres y con excelentes profesoras y profesores que se brindan a sus talleristas, a sus alumnos y alumnas de una manera, digamos, muy abierta, y es una posibilidad real que tienen niños, adolescentes y adultos de poder acceder al arte sin tener que pensar si me alcanza la plata este mes o no para pagar. Este es un servicio que ofrece el Estado mendocino que consideramos muy importante para el desarrollo intelectual integral de las personas en nuestro país y para dignificar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Así que busquen las escuelas vocacionales de arte, las escuelas artísticas vocacionales, así se dice. Hay por lo menos una en cada departamento de la provincia, por lo menos. Hay departamentos que tienen, digamos, la virtud de tener dos. Así que búsquenlas en el Facebook, casi todas las escuelas artísticas vocacionales tienen su sitio, tienen las inscripciones abiertas para comenzar el ciclo lectivo el año que viene. Háganlo rápido para poder tener el lugar en cada uno de los talleres. Y la verdad que es muy sencilla la inscripción y no hay límite de edad. Hacia arriba, hacia abajo, cada escuela fija, digamos, un límite mínimo. Pueden ser 5 años, 6 años, depende del taller también. Así que, bueno, consideramos que esto es muy importante. Pero además es importante que la gente apoye estas escuelas, porque siempre están en peligro y siempre están en discusión, porque al no ser obligatorias, la matrícula va fluctuando de acuerdo a las posibilidades que tiene el alumnado de participar. Entonces, como en algunos casos solo son evaluadas con una planilla de Excel, es decir, tenés alumnos suficientes, seguimos, tenés pocos alumnos, no seguimos, y se levantan talleres y demás, es muy importante que se mantenga la matrícula de cada uno de los talleres y que esto demuestre en la práctica la necesidad de acceso al arte que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Así que inscripciones abiertas en todas las escuelas artísticas vocacionales de la provincia, gratuitas y sin límite de edad. Pasando a otro tema, y por último, y esto no significa importancia, al contrario, lo he dejado para el final para poder destacarlo, se realizó por iniciativa de La Mosquitera y de Farco el encuentro de musicalizadores de radios comunitarias este fin de semana pasado. Este es el segundo encuentro, se había realizado el primero en Córdoba. Esto se realizó con una ayuda económica del Instituto Nacional de la Música, y nosotros desde el MIM lo consideramos de gran importancia porque es de las pocas posibilidades que tenemos de difundir la música independiente de cada provincia. Así que yo no tuve la posibilidad de participar en lo personal porque tenía actividades musicales durante todo el fin de semana, pero sí estuvo nuestro vicepresidente, Juan Rojas, así que en representación del MIM. Y bueno, felicitamos en primer lugar por la organización a La Mosquitera. Nos parece muy importante que se realicen estos encuentros y que de esta manera podemos intercambiar ideas, opiniones, reflexiones entre los musicalizadores y musicalizadoras de cada una de las radios comunitarias del país con las asociaciones de músicos y ver las necesidades que tenemos cada uno y resaltar la importancia de qué mensaje se emite por cada radio a través de la música también, ¿no? Así que estamos muy contentos por esto. También tuvo su lugar allí la cuestión de género a partir de la participación de Grita, colectiva musical de Mendoza. Así que, bueno, me parece que es un hecho de mucha importancia para la provincia y para la difusión de la música local. Bueno, hasta aquí mi comentario, Gaby. No sé si hay alguna consulta que quieras hacer. No, sumarle a lo que decías, Carlos. Verdaderamente fue más que interesante y que importante este encuentro, y sobre todo por lo que puede seguir pasando, ¿no? Esto de ya estar enlazados, en el caso de aquí, de La Mosquitera con el MIM, pero también lo que sucede en el MIM se pueda conocer en todo el país, en las distintas radios comunitarias que participaron de este encuentro y que además se fueron, ¿no?, con esta propuesta de seguirse enlazando, de seguir conociendo y difundiendo la música independiente y también de poder seguir trabajando en sus territorios, también en este tipo de experiencias, ¿no?, de poder organizar cuestiones en conjuntos como sucede aquí en nuestra provincia. Bueno, se fueron también muy interesados en poder hacer esto en las provincias de donde provenían, ¿no? Así que bueno, más que interesante, y por supuesto, ¿no?, también atravesado por la temática de perspectivas de géneros que nos lleva a seguir tomando conciencia de qué música escuchamos y a qué músicas y músicos ponemos en relevancia, ¿no? Así es, Gaby, por eso me interesaba. Yo sé que ustedes han difundido esto profusamente, además se realizó una peña el sábado a la noche. Mejor dicho, fue postergada el domingo al mediodía por el tema del clima, sí. Pero estaba planificada para el sábado en la noche y debido al frío se pasó para el domingo al mediodía. Pero bueno, estas son cosas que van pasando a pesar de todo y a pesar de las cosas que tenemos en contra y de los decretos que hacen legal el gatillo fácil, etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, tenemos alguna buena noticia que poder transmitir y compartir con la audiencia, ¿no? Exacto. Bueno, si me permitís, Gaby, vamos a la agenda de actividades musicales. Dale, buenísimo. Bueno, como decía, mañana miércoles a las 23 en Zona Tango, Perú 1179 de Ciudad, el trío Cuarta de Fierro y Jerónimo Flores estarán actuando allí. El viernes 7 de diciembre a las 23... en Mendoza Rock Café se presenta Ímpetu y Los Presidentes, dos bandas de rock mendocino. Esto queda en Dorrego, Guaymallén, en la calle 25 de Mayo y Dorrego. También el viernes en Jugular, ahí en la calle Irigoyen 27 de Ciudad, John Moya y El Maldito Click se presentan en este lugar. El viernes 7 de diciembre también a las 22 en el Le Parc se presentan cuatro cantautores mendocinos: Jorge Varas, Marcelo López, Darío Gisaura, que viene de San Martín, del este de Mendoza, y Jorge Venegas, un histórico del rock de Mendoza. El viernes 7 a las 22 en el Le Parc. También el viernes 7 a las 22:30 en Medrano Bar, que queda en Pueyrredón y Medrano de Chacras de Coria, tres bandas: Aviadores, Ringo e Inquilinos Dementes. Así que también en Chacra de Coria habrá buena música. En el Centro Cultural La Lagunita, allí cerquita de La Mosquitera, el viernes 7 de diciembre a las 23 horas se presentan La Bozá y la murga La Sigilosa. Ya pasando al sábado 8 de diciembre a las 23 horas en Foxy Live Bar, también un nuevo lugar para la música de Mendoza, en Remedios Escalada de San Martín 2289 de Ciudad, se presentan dos bandas de rock, Furia y Nena. También el sábado 8 de diciembre a las 13 horas, dirección por privado, la Peña Solidaria con Madres de Plaza de Mayo, peña que se ha dado en llamar Empeñados en Resistir. Allí van a actuar Alturas, Tiki Gómez y Miriam Belfer. Entren en el Facebook de Madres de Plaza de Mayo Mendoza y pidan la dirección por privado allí. Esto va a ser el sábado al mediodía. El sábado a las 21:30 en El Living, también dirección por privado, se presentan Cabra Cascada, Olifantez y La Desapercibida en El Living el próximo sábado. Y el lunes próximo, lunes 10 de diciembre, que es el Día Internacional o Día Universal de los Derechos Humanos, en el Espacio para la Memoria se presenta un espectáculo llamado Arte y Memoria por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí va a haber una performance de arte de distintas disciplinas, pero en la música va a estar Cecilia Salinas y Álvaro Alanís, y en el arte sonoro Jorge Hernández, entre otros artistas visuales. Dicho esto, nos vamos a despedir escuchando a una de las bandas que se va a presentar en Dorrego, ahí en Mendoza Rock Café, el viernes 7 a las 23 horas. Me refiero a Ímpetu, con su tema La Locura Cura, y nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIM, Gaby. Así es, Carlos, te mandamos un abrazo grande y el martes que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo, chao, chao. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Te dejamos con música mendocina y continuamos haciendo la diaria.